La delegación coreana encabezada por el canciller Lee Jong-ho partió de Pyongyang el día 5 por avión para asistir en la reunión de ministros de la Tribuna Regional de ASEAN que se efectúa en Manila, capital de Filipinas.